Esta pues, es hija de don Paco. Esta es hija de don Paco. Su farmacia, se murió ya. Sí, ya se murió. Hija de ese médico. Todos eran del ramo, ¿sí? Un hijo médico y ella farmacia. Sí, sí, ya murieron los dos. Sí. Y nada más. Qué guapa era Conchita. Sí. Parece de cine, de esas artistas de cine, ¿verdad? Andaba Carmen y la esa. Sí, está dedicada. Pero no, ya no sé, ya tiene borrada la dedicación. Pero esta foto pues, la harían en Madrid, o sea, ellos vivían allí, venían los veranos, pero vivían allí. Sí. Con todo el lujo y todo. Traían tres criadas, una era la cocinera, otra la niñera de los niños de esta y de Paco, y otra para pa lavar y para hacer cosas, tres. Queridísimo. Todas más chicas, veraneaban aquí. Y después todo se fue abajo cuando la guerra, todo se amoló. Fueron a la ruina. Era el padre el que tenía el cotorro todo del médico y de eso. Y el otro tres o cuatro criados. Tenía entonces... tío Venancio que lo administraba, otro de San Vicente que cuidaba los caballos, otro de no sé dónde. Bueno, vivían como grandes señores, sí señor. Sí. Sí, pero todo se pero entonces la... don Paco vivía en Madrid y venía aquí. No, don Paco no vivió en Madrid. No vivió en Madrid. Pero era el padre de esta chica. Era el padre sí. de esta. Entonces... Y la mujer se fue a Madrid con los hijos a estudiar. Y él iría alguna vez, pero él... Él era el médico el de aquí, médico no, de... no se marchó no nunca. No marchó nunca. Eran ellos los que iban y venían. Tenían sí en Madrid. No... Cuando los daban las vacaciones venían, pero cuando no estaba cuando no la mujer, Madrid, con ellos sí. en Madrid estudiando. Sí. Porque por aquí ni había farmacia ni medicina, o sea, no había... No había nada. No había universidad para eso. Bueno, había en Salamanca, pero ellos se fueron a Madrid. Sí, y ella después fue farmacéutica. Sí, estudió sí. farmacia. Lo terminó después de casada, porque con aquellos líos... Claro, sí. El marido todo era... se quedó plantado. Y entonces... el marido era militar. Fue militar. Pero era abogado. Sí, pero fue militar. Y la entonces ya después que pudieron la facilitó y... terminó la carrera, la mujer. Sí. Y estuvo de farmacéutica. Que era hermano de aquel... En Oló. De aquel Rodó. ¿Eh? O sobrino, ¿qué era? ¿De quién? Don Tomás, de aquel ministro. Del ministro don... No me acuerdo, Rodó. Se apellidaba.